gusto acompañarles en el Café Mañanero. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña. 20 grados centígrados. Arrancamos con 16. Alcanzaremos la máxima en los 27. Todo esto correspondiente a este jueves 16 de mayo. Día soleado, por cierto, en la mayor parte de la geografía española. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar y divisas de América Latina. Mayerly Urrego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esos son los principales indicadores económicos para hoy, 16 de mayo de 2024. Así amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,8. con una tendencia a la baja de menos 0,2%, libras esterlinas amanece a 0,8 con una tendencia a la baja de menos 0,2%, francos suizos amanece a 0,9, tendencia a la baja de menos 0,22%. Y el comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $83.160 por barril, con una tendencia al alza de 0,49%. IBEX 35 tiene su jornada a 11.362,8 puntos, con una tendencia al alza de 1,9%. Y nos vamos a tipos de cambio en América Latina. Euro a peso argentino amanece a 963,91, tendencia a la baja de menos 0,1%. Euro real brasileño amanece a 5,5, tendencia a la baja de menos 0,3%. Euro a peso chileno amanece a 985,21, con una tendencia a la baja de menos 0,1%. El euro peso colombiano amanece a 4.160,9 con una tendencia a la baja de menos 0,1%. Euro peso mexicano amanece a 18,1, tendencia a la alza de 0,11%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4 con una tendencia a la alza de menos 0, una tendencia a la baja de menos 0,1%. Pues indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y aquí están los titulares en el contexto de la economía. Los despidos vuelven a la planta de Ford en Valencia, que acometerá segundos expedientes de regulación de empleo apenas un año después. Otro titular para destacar: los sindicatos rechazan que los particulares autoevalúen los riesgos laborales de las empleadas del hogar, como propone el Ministerio de Trabajo. Y pasamos rápidamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy, lo que aparece en primera página. Noticias. La noticia más importante llega desde Eslovaquia, donde el primer ministro de ese país resultó herido este miércoles tras sufrir un intento de asesinato. La vida de Robert Fico no corre peligro y sobrevivirá tras la operación, según el viceprimer ministro Tomás Taraba. El portavoz de Interior eslovaco ha confirmado que ha sido un atentado y el presunto autor está detenido. Siguiendo con otras noticias importantes del día, el gobierno niega que un carguero se dirija a Cartagena con armas para Israel y el partido Sumar pide que lo investigue la fiscalía. Se trataría del barco Burkun que habría parado este jueves. El ejecutivo insiste en que no ha autorizado ninguna exportación de armas a Israel. Ya en lo que tiene que ver con inmigración, la nueva directiva del permiso único simplifica la emisión de permisos de residencia y trabajo y amplía los derechos de igualdad de trato. La nueva directiva, un logro alcanzado durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, entrará en vigor este 20 de mayo y la fecha de transposición máxima es el 21 del año, el 21 de mayo del año 2026. La directiva de permiso único es una norma que tiene carácter horizontal y que se aplica a la práctica totalidad de los permisos de residencia y trabajo que se expiden en la Unión Europea para nacionales de terceros países. Asimismo, su entrada en vigor supone una modificación profunda de la normativa actual, introduciendo una serie de mejoras notables como la reducción de plazos y la simplificación de los procedimientos de expedición de permisos, que servirá como incentivo para trabajadores y empresas, o la implicación de existencia de examinar las solicitudes desde dentro del territorio de un Estado miembro, impidiendo que se pida abandonar el territorio antes de solicitar un nuevo permiso, reduciendo incentivos de la regularidad o irregularidad sobrevenida. Son los titulares que tenemos para destacar en el contexto de la economía del ámbito latinoamericano. También damos cuenta que Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra el régimen de Nicaragua y lo ha acusado de aprovecharse de los inmigrantes. El gobierno de Joe Biden acusó al régimen del dictador Daniel Ortega de participar en el negocio ilícito de la migración irregular. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Y continuando con más información, tiene que ver con América Latina. Atención a este dato que estaremos también analizando más adelante. El incremento de cultivos ilícitos aumenta índices de inseguridad en países como Colombia y Ecuador, es lo que advierten expertos internacionales. En una entrevista que hoy publica el diario NTN 24, el portal NTN 24, Raúl Gupta, director de la Oficina de Política Nacional y de Control de Drogas de los Estados Unidos, señaló que los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa tienen enfoques diferentes para erradicar el narcotráfico, aunque prefirió no calificar cuál sería más conveniente a futuro. Esa es la segunda entrega que hacemos a propósito de esta noticia. Pasamos inmediatamente a dar cuenta ya de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes, que recordemos estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche quizá no vimos resultados sorprendentes. Lo único, el Celta de Vigo, que venciendo a un aguerrido Athletic de Bilbao 2-1, sube en la tabla de clasificación, alejándose del descenso. Y para hoy tenemos un partido interesante, un Almería, ya por fuera de la primera división, que recibe al Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que está obligado a mantener la segunda posición de la tabla de clasificación. Continuamos con la Premier League, porque ayer se jugó la parte de la jornada 34 que estaba aplazada, y en donde el Manchester United hizo un grandísimo partido, lo mismo que el Chelsea. Quizás no afecta mucho la tabla de clasificación, únicamente el Chelsea, que se acerca a puestos europeos. Recordemos que la pelea se cerrará este domingo en la última jornada, en donde el Manchester City y el Arsenal se pelean este título. Continuamos con el Master 1000 de Roma, porque recordemos que no están los grandes del top, pero quedan dos chilenos que están demostrando que el tenis sudamericano va en alza, y es que ya están en semifinales. Y el Giro de Italia, en el cual se mantiene Tadej Pogačar de líder, pero ahí la montaña ha dado pie para que la tabla de clasificación se haya movido algo. Eso sí, el colombiano Daniel Felipe Martínez se mantiene en la segunda posición y teniendo podio virtualmente. Y tenemos que tener en cuenta grandes jugadores colombianos que siguen creciendo en el ámbito de la Premier League. Uno de ellos es ahora John Hader Durán, de Aston Villa, que ha dado pie para que su equipo, con dos goles que hizo ante el Liverpool, esté en Champions. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. También contaremos con el análisis de Giovanni García, y es que tenemos en el horizonte, recordemos, esa final entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund, la final de la Champions. Por cierto, las entradas están por las nubes y no se consiguen. Ahora Carlos Angulo nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de cómo la Unión Europea encrudece la directiva sobre los envases y residuos con los plásticos de un solo uso, por lo cual distintas cadenas de hoteles han presentado que los botecitos de champú, al igual que el uso de distintos tipos de modelos, como azúcares y cafés que se encontrarán disponibles en las barras de los hoteles, ya no podrán ser posibles debido a la nueva revisión de la directiva sobre los plásticos de un solo uso. Distintas instituciones han presentado entrar en vigor, contemplar un endurecimiento sobre las normas con los desperdicios e impulsando el reciclaje. Los paquetes de la Unión Europea tienen que ser 100% reutilizables o reciclables de aquí al año 2030. Tras forzar la eliminación de los plásticos de un solo uso como pajitas o platos desechables, ahora la normativa se recrudece mucho más y cualquier tipo de envase con el fin de restringir su uso o de bien garantizar que sean reutilizables, entre los objetos que se pueden utilizar como empaquetado excesivo, al igual que usos como, por supuesto, de envases de champú que sean muy pequeños o barras de jabón que sean innecesarias, se presenta que ahora las grandes cadenas de hoteles tendrán prohibido utilizar cualquier tipo de bolsa de plástico que sea muy ligera por debajo de los 15 miligramos, a no ser que se usen por razones sanitarias o que faciliten con el fin de evitar desperdicios de comida, por lo cual el tipo de usos de jabones miniatura, al igual que de condimentos o, por supuesto, café o bebidas de champú serán prohibidas en todas las cadenas de hotel en la Unión Europea a partir del 1 de enero del año 2030, por lo cual desde este año 2024 y para el futuro, distintas cadenas han presentado que empezarán a tomar este tipo de medidas más en serio, por supuesto creando algún tipo de crítica por parte de los usuarios, pero que a su vez buscan siempre el cumplimiento de la ley ante cualquier tipo de recriminación. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros también compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empiece a disfrutar de un mundo de servicios, envío de dinero, además acceso a microcréditos, préstamos personales, hasta recargas telefónicas en países de América Latina. Esto y mucho más en Iqualo. Iqualo es inclusión financiera. Y es que usted puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Lógicamente, solo con Iqualo. Así avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a presentar inmediatamente nuestro saludo musical. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Ahí estamos escuchando ya al maestro Carlos Vives, el artista que tendremos este verano visitando una vez más a España. Y por cierto, ha enviado un mensaje a todos sus seguidores en Valencia. En breve vamos a escuchar ese mensaje que envía Carlos Vives a su gente en la capital del Turia. Gracias por seguirnos y que tengan todos un feliz día. Solo quiero entrar entre tus labios, no, solo quiero. Ahí están los sonidos colombianos que se han exportado al mundo. Gracias, gracias a este genio de la música, porque de otra forma no se puede calificar a Carlos Vives, uno de los grandes valores, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina. Ese sonido que escuchábamos ahí al principio es el de la gaita indígena. Y es que Carlos Vives es cultura, es integración, es un puente definitivamente de culturas. Lo tendremos en España en el marco de una gira de conciertos y concretamente hará parada en la capital española. Atención, aquí está el mensaje del maestro Carlos Vives. De América, yo soy Carlos Vives para decirles que estaré en concierto en el Wisin Center el 14 de julio porque el rock de mi pueblo vive en Madrid. Ya lo escucharon, ya lo escucharon. Mi gente de España, de América, yo soy Carlos Vives para decirles que estaré en concierto en el Wisin Center el 14 de julio porque el rock de mi pueblo vive en Madrid. Y olé. Hola a toda mi gente de España. Bueno, el mensaje está precisamente en las redes sociales. Lo pueden volver a escuchar. Planet Events organiza esta gira de conciertos y el 14 de julio es la cita en Madrid, en el Wisin Center, el escenario musical más importante de la capital española. Allí se va a recibir entonces a este gran monstruo de la canción latinoamericana, Carlos Vives. Y algo muy importante, podrán ganar entradas. ¿Cómo? Pues simplemente siguiendo al Café Mañanero en las redes sociales, especialmente en Instagram. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. También nos puede seguir en Latinos FM. Latinos FM Valencia. Y pendientes porque vamos a sortear entradas entre nuestros oyentes. Es sencillo, simplemente tienes que seguirnos. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Desde Valencia para el mundo entero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Compartimos esta hora el Café Mañanero. Ya viene lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Este 11 de julio estará en Valencia Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia con su gira Entre Mares y Palmeras. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que

es la única herramienta de presión que le queda, sobre todo a los oprimidos. Y no es otra cosa que la solidaridad y el compromiso de la comunidad internacional. Estados Unidos acusaba al régimen de Daniel Ortega de participar directamente en el negocio ilícito de la migración irregular, facilitando servicios aéreos para que migrantes puedan volar directamente a Nicaragua, evitando cruzar la peligrosa selva del Darién. Según Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega es el responsable de convertir en armas y sacar provecho de los migrantes desesperados y vulnerables a quienes vende visas a su llegada. Entre los sancionados por el Departamento de Estado están policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación de la educación superior pública. Sí, personas de las instituciones. Joe Biden considera fraudulenta su reelección en el año 2021, me refiero concretamente a Daniel Ortega, y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad. Es un caso extremo que hemos visto en Nicaragua, a lo que es capaz de llegar esta gente. Y cuando digo esta gente, me refiero a la dictadura de Cuba, al chavismo en Venezuela, lógicamente a ese sandinismo en Nicaragua, y que amenaza con extenderse esa línea por Colombia. Lo estamos viendo con Gustavo Petro. El hombre cada día se parece más a Chávez, haciéndose la víctima, recurriendo a unas mañas. Gustavo Petro es un político tramposo. Dice una cosa, incluso la escribe, y luego, de una forma descarada, cínica, intenta implementarle. Estamos hablando de lo más reciente, lo que está en la palestra pública ahora mismo en Colombia, la nueva campaña de Gustavo Petro, un plebiscito, un referéndum para una constituyente, o una constituyente, dice el presidente Petro, que irá hasta donde el pueblo diga. El pueblo es un eufemismo. Cuando mide fuerza ahora mismo en las calles, lo cierto es que no le responden. Por eso, en la convocatoria más reciente, se tuvo que valer de la celebración del Día Internacional del Trabajo para entonces decir que quienes habían salido a marchar eran sus seguidores. Bueno, así de debilitado está, pero es precisamente cuando él se hace en la víctima. Ayer dábamos cuenta de algo que va a pasar en el contexto internacional que nos parece insólito, y es que Gustavo Petro va a acusar al propio Estado colombiano, al que él representa, de incumplir los acuerdos suscritos con la guerrilla de las FARC, unos acuerdos que se suscribieron bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Anteriormente, él acusaba al gobierno de Duque de hacer trizas los acuerdos, de incumplirlos, y ahora que está en el poder, nos preguntamos, ¿y por qué no los cumple? ¿Por qué no los cumple? Es su turno. Entonces, siempre buscarán a un culpable. Ahora, incluso, va a culpar el Estado colombiano, pero en ningún momento dice, aparece en su exposición de argumentos su gobierno. Es la hora, ya lleva más de 2 años, ya es hora de que se vea el gobierno de Gustavo Petro, y no aparece por ninguna parte, salvo por los enormes casos de escándalos de corrupción y de toda índole. Entonces estamos atentos a lo que pueda ser la comparecencia de Gustavo Petro en la ONU. Lo que a mí me parece curioso, entre otras cosas, es que la ONU ha sido garante de sus acuerdos de paz. Hace unos 15 días aproximadamente estuvieron en Colombia delegados de la ONU, hicieron un balance, visitaron los proyectos donde se encuentran los guerrilleros, una parte de los guerrilleros que quisieron acogerse a esos acuerdos. Y el balance fue positivo. Incluso se alcanzó a escuchar de que Colombia era ejemplo. Entonces, si Gustavo Petro ahora va a decir otra cosa muy distinta en la misma ONU, ¿a quién creerle? Pero, ya para resumir, me pregunto, ¿qué está buscando Gustavo Petro con todo esto? Porque esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué está intentando el presidente Gustavo Petro con todo esto? ¿Distraer la opinión pública? ¿Distraer ante los enormes problemas que está atravesando el país en materia de seguridad? ¿Se acuerdan que anteriormente andaban con un coro de sirena sobre los líderes sociales que asesinaban en el país? Se llaman líderes sociales aquellas personas que representan a la comunidad, muchos de ellos defensores de derechos humanos. Los grupos al margen de la ley, las guerrillas paramilitares, los tienen en la mira y los han venido asesinando. Pues durante su gobierno también ha estado pasando, incluso se han incrementado los asesinatos de líderes sociales, pero ya no aparece en el lenguaje de Gustavo Petro ni ninguno de los del pacto histórico, ni por acá, por España, ni en Europa los mencionan sus representantes. Así están las cosas. ¿Qué está buscando Gustavo Petro? ¿Qué esconde con esta denuncia que va a presentar, esta acusación ante la misma ONU? Es el gran interrogante. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Es el momento de la opinión en nuestro programa. Adolfo. En el tema político del día tenemos las palabras de Gustavo Petro en el día de ayer, después de atender a los delegados de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en Colombia. Y es que, según sus palabras, él dijo que se trataba de objeto de una diligencia y en la que había ampliado su declaración en calidad de víctima por el conocido caso de los Petro Videos, y en el que se filtraron, según él, grabaciones de reuniones hechas por su equipo de campaña de cara a los comicios del 2022. Y es que en este comunicado de su despacho, el jefe del Estado insiste en que en su contra hubo un plan criminal que atentó contra la democracia, pero pese al contenido de los clips en los que planteaban estrategias por parte de sus asesores para neutralizar a otros miembros de la campaña, incluso con la conocida frase inolvidable de que la línea ética se va a correr un poco del hoy embajador en Chile, Sebastián Guanumen. Y es que recordemos que también la Fiscalía tiene a su favor una cantidad de videos que fueron difundidos por algunos medios de comunicación y en los que aparecen, entre otros, su ex esposa, la primera dama, Verónica Alcocer, el actual embajador en Reino Unido, Roy Barreras, el exministro del Interior y hoy embajador en Francia, Alfonso Prada, y quizá el más polémico de todos, y que la nación colombiana lo conoce muy bien, Armando Benedetti, que oficia como embajador ante la FAO en Italia. Y en el tema político del día nos preguntamos, con toda la cantidad de pruebas que tiene la Fiscalía, ¿se atreve Gustavo Petro a insinuar que él ha sido atacado por un plan criminal? Y también nos preguntamos, ¿podrá sacar la Fiscalía adelante este caso en el cual sabemos que Gustavo Petro está tratando de incitar a sus seguidores para presionar a la Fiscalía, para quizá hacerla pensar de que no podrá sacar adelante este caso contra él? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Lo que está pasando en Colombia es preocupante. Por eso lo abordamos de manera insistente aquí en el Café Mañanero. No queremos que Colombia se convierta en otra Venezuela, en otra Nicaragua, o por qué no, en una Cuba No hay que olvidar de que el gran referente ideológico de Gustavo Petro ha sido la dictadura cubana, han sido los Castros. De hecho, cuando el M-19 tenía que esconder algo, por ejemplo, la espada de Bolívar, cuando se la robó, la escondió en Cuba. Y cuando estos terroristas tenían que huir a alguna parte, huían hacia Cuba. Allí tenían a su mentor, allí tenían a su salvaguarda, Fidel Castro. Y lo que estaba diciendo Adolfo sobre la comparecencia este miércoles en la fiscalía, esa es la forma como le dan vuelta a las cosas. En la campaña presidencial, en una reunión donde estaba presente Gustavo Petro, se filtró una conversación en ese grupo donde se planeaba cómo atacar las campañas de los otros candidatos. Ataques a través de las redes sociales. Y fue cuando se pronunció esa palabra o esa frase de correr la línea ética. Esa persona, el mentor de todo esto, hoy es embajador en Chile. Ahora bien, eran los del pacto histórico. Era Gustavo Petro el que atacaba a las otras campañas de forma sucia. Porque ese ha sido su estilo toda la vida. Y ahora se presenta como la víctima. Es increíble la capacidad que tiene, ¿no?, de darle vuelta a las cosas. Por eso, insisto, el tema de Colombia hay que prestarle mayor atención y tratamos también de denunciarlo ante la comunidad internacional, ante la sociedad, de qué es lo que está pasando en aquel país. Y hay un mensaje contundente del que se puede extraer una conclusión. Y es la cantidad de colombianos sin precedentes que está llegando a España. El pueblo más alejado de la geografía española que usted visite se va a encontrar de que la población colombiana se ha incrementado. Y obedece a la desesperanza que hay en Colombia. Se ha incrementado la inseguridad. Mire, hoy hay, parece, por cierto, aparece un dato económico. La economía encamina ya su tercer trimestre consecutivo creciendo por debajo de un dígito. Cuando Gustavo Petro recibió la economía, crecía un 8,5%. Ese era el registro que presentaba de los últimos meses. Ahora por debajo de un dígito y todo apunta a una recesión económica. Por eso los colombianos están saliendo del país, están marchando. No hay posibilidad de sobrevivir. Los precios de los alimentos se han triplicado en el precio y cada día es más difícil conseguir trabajo, a pesar de que mucha gente está saliendo. Lo que ha salido en el último año es impresionante. Si usted va en el metro, en el transporte público, llega a cualquier bar, se va a encontrar un colombiano que ha llegado en el último año aquí a España. El nuevo gran éxodo de inmigrantes de América Latina ya no es de Venezuela, es de Colombia. Y esa es la forma como Colombia se está pareciendo a Venezuela desde que llegó un gobierno que sigue los pasos, lógicamente, de esa línea ideológica del chavismo o el castrochavismo. Para allá va Colombia. Si no se frena a Gustavo Petro desde las instituciones, es decir, con la ley en la mano, porque en ningún momento aquí estamos diciendo que se traspase la línea ética, la línea de la legalidad, como sí que lo hacen desde el pacto histórico, o por lo menos fue lo que se trascendió de ese video que se filtró. Claro, están diciendo, oye, que ese... esas imágenes, ese video se obtuvo de forma ilegal, es decir, que no había una autorización de la fiscalía, pero el mundo pudo conocer cómo trabajan en su interior, cómo son en el interior. Bueno, es nuestro comentario a propósito de lo que comentaba Adolfo Jiménez del Río y la cita de Gustavo Petro en el día de ayer en la fiscalía, dándoselas de víctima cuando es todo lo contrario, un victimario. Eso es lo que ha sido toda la vida. Estamos pendientes de superar aquí un inconveniente técnico. Ya lo hemos logrado. Yo creo que ya tenemos a Carlos Angulo. Está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy para continuar dando curso a otros temas en nuestro programa. A ver si ya podemos compartir la información que nos envía Carlos Angulo con el calendario. Sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Luz, de igual forma que en este jueves 16 de mayo se conmemora el Día Mundial del Heavy Metal. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios que encontramos el día de hoy, las efemérides del día, recordamos que es el Día Internacional de los Celíacos, el día de hoy 16 de mayo, de igual forma que en este jueves recordamos entre los aniversarios del día que el reconocido actor británico Pierce Brosnan, conocido por haber dado vida al agente 007 James Bond en la década de los 90, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 71 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El periódico El País destaca hoy en primera página. El primer ministro eslovaco herido muy grave en un atentado. Es sin duda alguna la noticia del día. La otra tiene que ver con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que suspende todos sus viajes por la ofensiva rusa. Bruselas certifica la pujanza de la economía española. Dejamos al periódico El País para dar cuenta también de los titulares del diario El Mundo. El atentado contra Fico sacude Europa antes de las elecciones. Putin aprovecha la falta de ayuda a Ucrania y lanza una ofensiva clave. La fotografía de portada. Para el momento del atentado, en el instante en el que introducen el vehículo al primer ministro polaco tras ser atacado a tiros. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina y empezamos este repaso. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. En portada, el gobierno dice que en diciembre el dólar oficial costará 1.016 pesos. Hayan pruebas de los aprietos para obligar a la gente a ir a los piquetes. Pasamos ahora también a dar cuenta de los titulares del diario El Mercurio de Chile. Salud remueve al director del Sótero del Río debido a masivo borrón de pacientes en la lista de espera. Deuda de empresas públicas y del gobierno central escala a su nivel más alto en 4 décadas. Vamos también con la prensa de Colombia, los titulares del diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. Y atención a este titular, economía colombiana sigue a paso lento, lleva 4 trimestres por debajo del 1%. 6 de las 12 ramas que analizó el DANE estuvieron en negativo en el primer trimestre de 2024. Avanzamos en el Café Mañanero con la prensa de Ecuador. Nos hacemos eco del diario El Expreso. Noboa sufre revés en la Corte Constitucional. Ampliamos esta información. No pasó el último estado de excepción. 3 de los 5 meses del régimen de Daniel Noboa han sido bajo esta modalidad. Pasamos ahora a la prensa de la República Dominicana. Damos cuenta del listing diario. Listing diario de la República Dominicana. Nos hacemos eco concretamente de su edición digital. No disponemos hoy de la edición impresa que nos llega a través de PDF. La Junta Central Electoral sustituye a 640 presidentes de colegios electorales. Recordemos que el próximo domingo habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana. De hecho, los dominicanos residentes en el exterior están convocados. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario venezolano El Nacional. También nos hacemos eco de su edición digital. Candidatos rechazan la solicitud de veto a la Unión Europea como observador internacional. Atención a esta noticia porque es muy importante. Los candidatos a la presidencia Antonio Scarri, Luis Eduardo Martínez y Edmundo González rechazaron este miércoles la solicitud de veto que el Parlamento, controlado por el chavismo, entregará al Consejo Nacional Electoral para que retire la invitación de la Unión Europea a participar como observadora de los comicios del próximo 28 de julio. Son los titulares de los principales periódicos. De inmediato también Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en Internet. Pues aquí está entonces el repaso que hace Carlos Angulo de las tendencias en las redes sociales. Sí, inmediatamente con la nota. Carlos. Dado que encontramos entre las últimas tendencias del día, tenemos el hashtag de The Last of Us, pues se han presentado las primeras imágenes de la segunda temporada que se encuentra grabando en este momento de la aclamada serie de HBO basándose en la adaptación del aclamado videojuego.